En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón estaba lleno de paz. Estaba ansioso por contarle a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describírselo a los demás, pero no lo entendían. Ellos notaron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Vieron que ya no juzgaba a nada ni a nadie. Ya no se parecía a los demás. Él los comprendía a todos, pero nadie lo comprendía a él. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oír eso, él sonrió y dijo: «Es cierto, soy Dios, pero ustedes también lo son. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios». Pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podían verse a sí mismos. «Cada uno es un espejo», dijo. Él se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban sin darse cuenta, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a sí mismos en él, porque había un muro de niebla o de humo entre los espejos. Y ese muro estaba construido por la forma en que interpretamos las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería recordar siempre las visiones que había tenido, así que decidió llamarse Espejo Humeante, para no olvidar que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber quiénes somos. Y dijo: «Soy Espejo Humeante porque me veo en todos ustedes, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño. Y el espejo eres tú, el soñador. Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve». John Lennon. La domesticación y el sueño del planeta. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es una de las funciones principales de la mente, y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia es que cuando el cerebro está despierto, existe un marco material que nos hace percibir las cosas de manera lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco, y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciéramos, quienes nos precedieron crearon un enorme sueño externo que podemos llamar el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es un sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños, sueños personales que unidos crean el sueño de una familia, el sueño de una comunidad, el sueño de una ciudad, el sueño de un país y finalmente el sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, y los seres humanos que nos rodean nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que, cuando nace un niño, captamos su atención para introducir esas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de distinguir y enfocarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas al mismo tiempo, pero usamos nuestra atención para mantener en primer plano lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente.

¿O eres una niña buena cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos? Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no seguíamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también miedo de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo, desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio, nos sentíamos bien, y por eso seguíamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido al miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir ser lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque teníamos miedo de ser rechazados. Ese miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, terminamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, de papá, de la sociedad y de la religión. En el proceso de domesticación perdimos nuestras tendencias naturales, y cuando fuimos lo bastante mayores para entenderlo, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a sentir miedo, porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que, en un momento de nuestra vida, ya no necesitamos que nadie nos domestique. Ya no necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia lo hagan. Estamos tan bien entrenados que nos convertimos en nuestro propio domador. Somos animales autodomesticados. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y usando el mismo método de castigo y recompensa. Nos castigamos cuando no seguimos las reglas de ese sistema. Nos premiamos cuando sentimos que somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como un libro de la ley que gobierna nuestra mente. No lo cuestionamos. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley se convierte en nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, incluso cuando van en contra de nuestra naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación, se grabaron en nuestra mente hasta leyes morales como los 10 mandamientos. Uno a uno, todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. Ese juez interior usa lo que está escrito en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que merecemos un castigo, que debemos sentir vergüenza. Esto sucede muchas veces al día, día tras día, durante años. Hay otra parte en nosotros que recibe esos juicios, y a esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte que dice, pobre de mí. No soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo. No merezco ser amado, pobre de mí. Y el gran juez lo confirma y dice, Sí, no vales lo suficiente. Todo esto se sostiene en un sistema de creencias que jamás elegimos. Y es tan fuerte que incluso años después de conocer nuevas ideas y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hace que sintamos una sensación extraña en el plexo solar. Esa sensación se llama miedo. Romper las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Como todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que lo cuestione nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, nos hace sentir seguros. Por eso, necesitamos mucha valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que, incluso cuando sabemos que una idea es errónea, sentimos culpa, reproche y vergüenza cuando actuamos en contra de esas reglas. Así como un gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de una sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que dirige nuestro sueño personal. Todas esas leyes existen en nuestra mente. Creemos en ellas y nuestro juez interior basa todo en ellas. El juez sentencia y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo verdaderamente injusto es pagar muchas veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal en la Tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no. Tenemos memoria, cometemos una equivocación, nos juzgamos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuera una cuestión de justicia, con eso bastaría. No haría falta repetirlo. Pero cada vez que lo recordamos, nos volvemos a juzgar, nos volvemos a declarar culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez. Si estamos casados, también nuestra esposa o nuestro esposo nos recuerda el error y entonces volvemos a juzgarnos, a castigarnos y a sentirnos culpables. ¿Es eso justo? ¿Y cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que lo recordamos, los culpamos otra vez y les enviamos el veneno emocional que sentimos por esa injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar. ¿Eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se apoya en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos guardado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos, es porque creemos en ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les parece normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño agradable. Es un sueño lleno de violencia, miedo, guerra e injusticia. El sueño personal de cada ser humano es distinto, pero en conjunto parece una pesadilla. Si miramos la sociedad humana, vemos que es un lugar difícil de vivir porque está gobernado por el miedo. En todo el mundo vemos sufrimiento, ira, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Todo esto existe en diferentes niveles según el país, pero el miedo controla el sueño externo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la idea del infierno que muchas religiones han divulgado, encontramos que son muy parecidos. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, miedo, dolor y sufrimiento, un lugar donde el fuego quema. Y cada vez que sentimos cólera, celos, envidia u odio, experimentamos un fuego que arde por dentro. Vivimos en el sueño del infierno. Si entendemos el infierno como un estado de ánimo, entonces está por todas partes. Tal vez otras personas nos digan que, si no hacemos lo que ellas creen que debemos hacer, iremos al infierno, pero ya estamos en el infierno. Incluso quienes nos lo dicen. Ningún ser humano puede condenar a otro al infierno, porque ya estamos allí. Es cierto que otros pueden llevarnos a un infierno más profundo, pero solo si nosotros se lo permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene su sueño personal, y al igual que el sueño de la sociedad, muchas veces está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. El mismo miedo se muestra de formas distintas en cada persona, porque todos podemos sentir cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal puede convertirse en una pesadilla permanente, en la que sufrimos y vivimos con miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos vivir un sueño agradable. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Buscamos la verdad porque en realidad creemos en las mentiras que hemos guardado en la mente. Buscamos la justicia porque en nuestro sistema de creencias no existe. Buscamos la belleza porque, aunque alguien sea muy bello, no creemos que lo sea. Seguimos buscando cuando, en realidad, todo ya está dentro de nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Dondequiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad. Pero por los acuerdos y creencias que guardamos en la mente, no tenemos ojos para verla. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son esas falsas creencias. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos, y esas creencias nos llevan a sufrir. Es como vivir dentro de una bruma que no nos deja ver más allá de nuestras propias narices. Y esa bruma ni siquiera es real, es un sueño. Nuestro sueño personal de la vida es lo que creemos. Los conceptos que tenemos sobre lo que somos y todos los acuerdos que hemos hecho con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios. Toda nuestra mente es como una bruma, a la que los toltecas llamaron mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de voces hablan a la vez y nadie entiende a nadie. Esa es la condición de la mente humana, un gran mitote, y así es imposible ver lo que realmente somos. En la India lo llaman maya, que significa ilusión. Es nuestro concepto del yo. Todo lo que creemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, todos los conceptos y programas que guardamos en la mente, todo eso es el mitote. Por eso nos resulta imposible ver quiénes somos de verdad, y nos resulta imposible ver que no somos libres. Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo. No es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando cumplir las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás, por miedo a no ser aceptados y a no ser lo suficientemente buenos para ellos. Durante el proceso de domesticación, formamos una imagen mental de la perfección para tratar de ser lo bastante buenos, creamos una idea de cómo deberíamos ser para que los demás nos acepten. Intentamos complacer sobre todo a las personas que amamos, como papá y mamá, nuestros hermanos mayores, los sacerdotes y los profesores. Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ella. La creamos, sí, pero no es real. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos. Nunca. Como no somos perfectos, empezamos a rechazarnos a nosotros mismos. El nivel de ese rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos al romper nuestra integridad. Después de la domesticación, ya no se trata de ser lo suficientemente buenos para los demás. Ahora no somos lo bastante buenos para nosotros mismos, porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección. Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que quisiéramos ser, o mejor dicho, por no ser quienes creemos que deberíamos ser. No podemos perdonarnos por no ser perfectos. Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser, y por eso nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos. Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de usar máscaras sociales para que los demás no se den cuenta. Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que aparentamos ser. También juzgamos a los demás según nuestra imagen de la perfección, y por supuesto, ellos no cumplen nuestras expectativas. Nos faltamos al respeto a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten. Vemos a adolescentes que consumen drogas solo para no ser rechazados por otros adolescentes. Y muchas veces no se dan cuenta de que el problema real es que no se aceptan a sí mismos. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Quieren ser de una manera, pero no lo son. Y eso los hace sentir culpa y vergüenza. Los seres humanos nos castigamos sin parar por no ser como creemos que deberíamos ser. Nos maltratamos a nosotros mismos y a veces incluso buscamos a otras personas para que también nos maltraten. Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos. El juez, la víctima y el sistema de creencias son los que nos empujan a hacerlo. Es verdad que algunas personas dicen: mi esposo o mi esposa, mi mamá o mi papá, me maltrató. Pero sabemos que nosotros mismos nos maltratamos todavía más. Nuestra forma de juzgarnos es la más dura que existe. Si cometemos un error delante de otros, intentamos negarlo o esconderlo. Pero cuando estamos solos, el juez se vuelve más insistente y el reproche es tan fuerte que llegamos a sentirnos realmente estúpidos, inútiles o indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo que te impones a ti. Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes, pero si alguien te maltrata un poco menos de lo que tú sueles maltratarte, seguramente seguirás en esa relación y la tolerarás durante mucho tiempo. Si te castigas de forma excesiva, es posible que incluso toleres a alguien que te agreda físicamente, te humille y te trate como si fueras basura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias, dices: me lo merezco. Esa persona me hace un favor al estar conmigo. No soy digno de amor ni de respeto. No soy lo suficientemente bueno. Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen, pero nos resulta muy difícil aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanta más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. El maltrato hacia uno mismo nace del autorrechazo, y el autorrechazo nace de esa imagen, de lo que debería ser la perfección y de la imposibilidad de llegar a ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos, es el motivo por el cual no nos aceptamos tal como somos y por el cual tampoco aceptamos a los demás tal como son. El preludio de un nuevo sueño. Has hecho miles de acuerdos contigo mismo, con otras personas, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja y con tus hijos. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado de todo eso es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo, soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer, esto es real y lo otro es fantasía, esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir y que nos llevan al fracaso en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, necesitas encontrar la valentía para romper esos acuerdos basados en el miedo y recuperar tu poder personal. Los acuerdos que nacen del miedo exigen un gran gasto de energía. En cambio, los acuerdos que nacen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso a aumentarla. Todos nacemos con una cierta cantidad de poder personal, y ese poder se renueva cada día con el descanso, pero por desgracia, gastamos ese poder primero en crear los acuerdos y después en sostenerlos. Los acuerdos que hacemos consumen nuestro poder personal, y por eso terminamos sintiéndonos impotentes. Solo nos queda la energía justa para sobrevivir cada día, porque usamos la mayor parte en mantener los acuerdos que nos atrapan dentro del sueño del planeta. Entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida si ni siquiera tenemos poder para cambiar el acuerdo más pequeño? Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está dirigida por nuestros acuerdos, y que el sueño que estamos viviendo no nos gusta, entonces necesitamos cambiar esos acuerdos. Y cuando por fin estemos dispuestos a cambiarlos, habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper todos los demás acuerdos que nacen del miedo y que agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que usaste para crearlo regresa a ti. Si adoptas estos cuatro acuerdos, ellos crearán el poder personal necesario para que puedas transformar tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para vivir los cuatro acuerdos. Pero si logras empezar a practicarlos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece delante de tus propios ojos, y en lugar de vivir en el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo. El primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con practicarlo puedes acercarte a un estado de vida que podríamos llamar cielo en la tierra. Este acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Suena sencillo, pero es profundamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque son la forma en que creas. Las palabras son un regalo que para muchas personas viene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan inicia diciendo que al principio era el Verbo. Eso nos recuerda que la palabra tiene fuerza creadora. A través de tus palabras se revela tu intención. Con ellas muestras lo que sueñas, lo que sientes y lo que eres. No son solo sonidos o letras, son energía y tienen efecto. Con las palabras piensas, te comunicas y también construyes lo que vas viviendo. Las palabras son una herramienta muy poderosa. Son como una espada de doble filo. Pueden crear un sueño hermoso o pueden destruir. Un filo es el uso incorrecto de la palabra, que puede crear un infierno en vida. El otro filo es la impecabilidad, usar la palabra con conciencia, y entonces la palabra produce belleza, amor y paz. Según cómo las uses, las palabras pueden liberarte o pueden atraparte más de lo que imaginas. Toda tu magia, tu poder personal, se apoya en la palabra. Y si la usas mal, se vuelve veneno. Esta fuerza es tan grande que una sola palabra puede levantar a una persona o destruirla por dentro. Incluso puede mover a multitudes. La historia muestra cómo ciertos líderes, usando palabras cargadas de miedo, manipularon a pueblos enteros y los empujaron a la guerra y a la violencia. Cuando el miedo se siembra con palabras, puede crecer como una plaga. La mente humana es como un campo fértil donde siempre se están sembrando semillas. Esas semillas son ideas, opiniones y creencias. Una idea entra, se queda y empieza a crecer. Las palabras funcionan igual. Son semillas y la mente es tan fértil que lo que siembres tiende a multiplicarse. El problema es que muchas veces sembramos semillas de miedo. Lo importante es descubrir qué tipo de semillas estamos aceptando en nuestra mente y prepararla para recibir semillas de amor, de confianza, de verdad. Cuando siembras miedo o duda, eso puede crear una cadena de pensamientos y situaciones. Por eso se dice que una palabra es como un hechizo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, usamos las palabras como si fueran magia oscura. Nos herimos unos a otros, y también nos herimos a nosotros mismos. Cada ser humano es como un mago. Con sus palabras puede encadenar a alguien, o puede liberarlo. Mira este ejemplo. Te encuentras con un amigo y le dices una frase negativa, sin medir el impacto. Si esa persona cree lo que oye, esa frase puede convertirse en un acuerdo en su mente y ese acuerdo puede afectar su vida. Ese es el poder de las palabras. No solo dicen cosas, crean creencias. Durante la infancia, muchas personas reciben opiniones sin cuidado, de padres, hermanos, maestros, y como somos pequeños, lo creemos todo. Si alguien dijo, tú no sirves para esto, o tú eres malo para aquello, esa frase puede quedarse como un sello en la mente. Una niña escucha, ¡qué niña tan fea!, lo cree, y crece con esa idea, no importa lo que diga el espejo. Mientras exista ese acuerdo, ella seguirá creyéndolo. Las palabras captan nuestra atención, entran a la mente y pueden cambiar nuestras creencias para bien o para mal. Por ejemplo, si una persona ha creído toda la vida que es tonta, ese acuerdo se vuelve fuerte. Y es posible que haga cosas solo para confirmarlo, como si su mente buscara pruebas para sostener esa idea. Pero un día alguien llega, le habla con verdad y le dice, «Tú no eres tonto». Si esa persona lo cree, nace un acuerdo nuevo, y entonces el hechizo se rompe, solo por el poder de una palabra dicha con conciencia. Ahora entendamos qué significa impecable. Impecable significa sin pecado. Y aquí pecado. No se trata de religión ni de moral. Pecado es cualquier cosa que haces en contra de ti. Pecas cuando te atacas, cuando te humillas, cuando te rechazas, cuando te juzgas con crueldad. Eso es ir contra ti. Ser impecable es lo contrario, no ir contra ti mismo. Es asumir responsabilidad sin castigarte, es mirarte con honestidad, pero también con respeto. Visto así, pecado deja de ser un tema religioso y se vuelve sentido común, porque el rechazo hacia uno mismo destruye por dentro. En cambio, la impecabilidad te acerca a la vida, a la paz, a la claridad. Ser impecable con tus palabras significa no usarlas contra ti, y tampoco usarlas contra otros. Si yo te insulto, parece que te estoy atacando a ti, pero en realidad también me estoy atacando a mí, porque esa energía regresa, tu rechazo, tu dolor y tu rabia, tarde o temprano, me afectan si me lleno de enojo y te arrojo mi veneno emocional con palabras. Estoy usando la palabra en mi contra. Por eso el primer acuerdo es tan profundo, porque cuidar tu palabra es cuidar tu mente, tu energía, tus relaciones y tu destino. Si me amo a mí mismo, ese amor se nota en cómo me relaciono contigo. Seré impecable con mis palabras, porque toda acción crea una reacción parecida. Si te amo, es más fácil que tú también me ames. Si te insulto, es probable que tú me insultes. Si siento gratitud por ti, tú puedes sentir gratitud por mí. Si soy egoísta contigo, tú puedes responder igual. Y si uso mis palabras para herirte o hechizarte, tú puedes usar las tuyas para hacer lo mismo conmigo. Ser impecable con tus palabras significa usar tu energía de la manera correcta, con verdad y con amor propio. Si haces un acuerdo contigo para hablar con impecabilidad, eso puede ayudarte a expresar la verdad y a limpiar mucho veneno emocional acumulado. Pero este acuerdo es difícil porque hemos aprendido lo contrario. Hemos hecho de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás, y sobre todo al hablarnos a nosotros mismos. Muchas veces no somos impecables con nuestras palabras. Cuando vivimos desde el infierno interior, usamos el poder de la palabra de forma equivocada. Las usamos para maldecir, culpar, reprochar y destruir. Claro, también podemos usarlas bien, pero no tan seguido. A menudo las usamos para soltar nuestro veneno, rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son un regalo poderoso, son magia, y cuando las usamos contra nosotros mismos o contra otros, creamos caos, alimentamos odio y mantenemos vivos el miedo y la duda. Es como usar magia negra sin darnos cuenta. Ahora un ejemplo sencillo. Había una vez una mujer inteligente y de buen corazón. Amaba profundamente a su hija. Una noche llegó a casa después de un día duro, cansada, tensa y con un fuerte dolor de cabeza. Ella quería silencio, pero su hija estaba feliz, saltaba y cantaba sin notar cómo se sentía su mamá. El canto, sin intención de hacer daño, aumentó el dolor de cabeza de la madre, hasta que la madre perdió el control y, enojada, le dijo algo como: «Cállate, tienes una voz horrible. ¿No puedes quedarte en silencio?». En realidad la niña no tenía una voz horrible. Lo que pasaba era que la madre estaba agotada y no toleraba ningún ruido. Pero la niña creyó esas palabras y en ese momento hizo un acuerdo dentro de sí: «Mi voz es horrible». Desde ahí dejó de cantar, empezó a volverse tímida. Cuando le pedían cantar en la escuela, se negaba. Y hasta hablar se volvió difícil porque pensaba que su voz molestaba. Ese acuerdo cambió su vida. Empezó a reprimir lo que sentía para que la aceptaran y la amaran. Cada vez que escuchamos una opinión y la creemos, creamos un acuerdo. Y ese acuerdo se vuelve parte de nuestras creencias. La niña creció y, aunque tenía una bonita voz, nunca volvió a cantar. Cargó con un complejo por un hechizo que vino de la persona que más la amaba, su mamá. La madre no se dio cuenta del daño que podían hacer sus palabras. No sabía lo que estaba provocando, y por eso, desde esta mirada, no se trata de culpar. Muchas veces las personas repiten lo que aprendieron, lo mismo que les hicieron a ellas. ¿Cuántas veces pasa esto con nuestros propios hijos? Decimos frases sin pensar, y esas frases se quedan por años como una marca. Por eso también hace falta perdonar. Muchas personas no saben lo que hacen. Otro ejemplo. Te despiertas sintiéndote feliz. Te ves al espejo, te arreglas con calma, te sientes bien contigo. Y entonces llega una amiga y te suelta una frase hiriente. ¿Qué te pasó? Te ves horrible. Ese vestido te queda fatal. Estás haciendo el ridículo. Solo eso puede bajarte al infierno en un segundo. Quizá esa persona lo dijo para herirte, y lo logró, porque una opinión puede cargar un enorme peso. Si tú aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo. Y cuando se convierte en acuerdo, tú mismo le das poder. Ahí es cuando la opinión se vuelve magia negra, porque empieza a dominarte por dentro. Estos hechizos son difíciles de romper. La manera de romperlos es hacer un nuevo acuerdo basado en la verdad. Aquí está lo más importante. La palabra tiene dos caminos. Uno es la mentira, que crea daño y esclaviza. El otro es la verdad, que deshace los hechizos y te libera. Solo la verdad nos hace libres. Imagina tus relaciones de todos los días. Piensa en cuántas veces, sin darnos cuenta, nos afectamos unos a otros con lo que decimos. Con el tiempo, eso se vuelve una forma muy dañina de magia hecha con palabras, el chisme. El chisme es veneno emocional. Muchas personas lo aprendimos desde niños porque escuchábamos a los adultos hablar de otros, juzgar, criticar y opinar, incluso de gente que ni conocían. Así fuimos creyendo que esa era una forma normal de comunicarnos. Y como pasa en muchos ambientes, el chisme se vuelve una manera de sentir cercanía. A veces ver que otra persona se siente igual de mal que nosotros nos hace sentir acompañados. Existe una frase que lo resume. A la miseria le gusta estar acompañada. Cuando el miedo y el sufrimiento se comparten sin conciencia, se multiplican. Ahora, piensa en esta comparación. Si la mente humana fuera como un computador, el chisme sería como un virus. Es información escrita con el mismo lenguaje que cualquier mensaje, pero con intención dañina. Entra cuando menos lo esperas, y muchas veces ni te das cuenta, y cuando ya está dentro, todo se vuelve confuso. Aparecen ideas contradictorias, dudas, sospechas, y te cuesta ver con claridad. Entre las personas ocurre algo parecido. Imagina que empiezas un curso con un profesor nuevo. Tú estabas emocionado porque querías aprender, pero el primer día alguien te dice: «Ten cuidado, ese profesor es insoportable, no sabe nada y además tiene malas intenciones». Esa frase viene cargada de emoción y se te queda grabada. Tal vez esa persona tenía resentimiento, tal vez le fue mal en la clase, o tal vez habló desde sus miedos y prejuicios, pero tú recibes esa información y una parte de ti la cree. Entonces, cuando el profesor habla, ya no lo escuchas con ojos limpios. Lo miras a través del filtro de ese comentario. Te incomodas, te cierras y hasta te cuesta aprender. Luego lo comentas con otros. El ambiente se contamina. Y al final varias personas terminan viendo al profesor de la misma manera, sin haberlo conocido de verdad. Con el tiempo, tal vez tú dejas de ir a clase. Y aunque parezca que el culpable fue el profesor, en realidad el chisme fue el que dañó todo. Así funciona el virus. Una información pequeña, torcida o malintencionada puede romper la comunicación y contagiar a muchos. Y el ciclo sigue. Cuando alguien te trae un chisme, es como si sembrara un virus en tu mente, y cuando tú, para aliviar tu confusión o tu rabia, vuelves a contar ese chisme, lo transmites. Así se crea una cadena que puede extenderse sin fin. Los antiguos toltecas llamaban a ese ruido mental mitote, el caos de muchas voces hablando al mismo tiempo dentro de la mente. Cuando vivimos con ese ruido, nos cuesta escuchar la verdad, nos cuesta sentir paz y nos cuesta relacionarnos con claridad. Hay algo todavía peor, cuando una persona esparce el veneno a propósito. Piensa en alguna vez en la que alguien, por enojo, quiso vengarse y dijo palabras con intención de herir. De niños a veces lo hacemos sin pensar, pero al crecer puede volverse calculado. Buscamos desprestigiar, humillar o hacer que el otro se sienta menos, y luego nos justificamos diciendo que se lo merece. Cuando miramos la vida a través de un virus de prejuicios, se vuelve fácil justificar crueldades, y no notamos que el mal uso de la palabra nos hunde más en sufrimiento. Ahora viene una parte clave. No solo recibimos veneno de otros, también podemos envenenarnos con lo que nos decimos a nosotros mismos. A veces la voz interna repite frases como «No sirvo», «No puedo», «No soy suficiente», «Nunca lo haré bien», «No soy inteligente», «No soy valioso». Y cada repetición es como un hechizo contra uno mismo. Por eso es tan importante un acuerdo personal. Ser impecable con tus palabras. Ser impecable con tus palabras significa usarlas con verdad, con conciencia y con amor. Primero contigo y luego con los demás. Cuando empiezas a hablarte mejor, empiezas a vivir mejor. Y cuando hablas mejor a las personas que amas, tus relaciones cambian. También observa esto. Muchas veces hablamos mal de alguien que amamos solo para que otros apoyen nuestro punto de vista. Buscamos aprobación y para conseguirla soltamos veneno. Pero una opinión no siempre es verdad. La opinión nace de creencias, del ego, del miedo, de nuestra historia personal. Si adoptas el acuerdo de ser impecable con tus palabras, el veneno emocional empieza a desaparecer. Dejas de transmitirlo en tus relaciones, incluso en cómo tratas a los animales que te acompañan. Además, cuando tus palabras se vuelven limpias, también te vuelves más fuerte frente a las palabras dañinas de otros. Solo te entra una idea negativa si tu mente está lista para creerla. Si tu mente no es un terreno fértil para el veneno no se queda. La calidad de tus palabras está muy conectada con tu autoestima. Cuanto más amor propio tengas, más cuidado tendrás con lo que dices. Y cuando eres impecable con tus palabras, te sientes más tranquilo, más en paz y más claro por dentro. En este momento, si quieres, puedes hacer un acuerdo contigo mismo. Uno simple pero poderoso. Soy impecable con mis palabras. Nutre esa idea, repítela con calma y deja que crezca. Con el tiempo esa semilla puede reemplazar el miedo por amor y el ruido por claridad. Tú decides. El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para las que tu mente es fértil. Sé impecable con tus palabras. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz y dejar atrás ese infierno interior. Es un acuerdo muy poderoso. Usa tus palabras de manera correcta. Empléalas para compartir amor, no veneno. Empieza por ti. Háblate bien. Dite que eres una persona valiosa. Dite que eres maravillosa, fantástica. Dite cuánto te amas. Utiliza tus palabras para romper esos pequeños acuerdos internos que te hacen sufrir. Es posible, y te lo digo con honestidad, yo lo hice, y no soy mejor que tú. Somos iguales, tenemos el mismo tipo de mente, el mismo tipo de cuerpo. Somos seres humanos, si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos, tú también puedes hacerlo. Si yo puedo ser impecable con mis palabras, ¿por qué tú no? Este acuerdo por sí solo puede cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te guía hacia la libertad personal, hacia el éxito y hacia la abundancia. Hace que el miedo se vaya y lo transforma en amor y alegría. Ahora imagina todo lo que puedes crear solo siendo impecable con tus palabras. Vas a trascender el sueño del miedo y vas a vivir de una forma diferente. Podrás vivir en un cielo interior, incluso si estás rodeado de personas que viven en su propio infierno, porque tú serás inmune a eso. Con este acuerdo puedes acercarte a tu propia paz. Sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Los tres acuerdos siguientes en realidad nacen del primero. El segundo acuerdo se resume así. No te tomes nada de manera personal. Pase lo que pase a tu alrededor, no lo conviertas en algo contra ti. Por ejemplo, si me encuentro contigo en la calle y te digo, eres un tonto. Sin conocerte, en realidad no estoy hablando de ti. Estoy mostrando lo que hay en mí, mi enojo, mi ignorancia, mi forma de pensar. Pero si te lo tomas personalmente, puede que te lo creas y pienses, ¿cómo lo sabe? ¿Será que todos ven que soy así? Te lo tomas personal porque por dentro estás de acuerdo con lo que te dicen. Y en cuanto estás de acuerdo, ese veneno emocional entra en ti y te atrapa en un sufrimiento que parece real. A eso se le llama importancia personal, creer que todo gira alrededor de ti. Durante nuestra crianza, aprendimos a tomarnos todo como algo personal. Creímos que éramos responsables de todo. Yo, siempre yo. Pero la verdad es esta, nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Cada persona vive en su propia mente, en su propio mundo interior. Y cuando tú te tomas personal lo que alguien dice, imaginas que esa persona entiende tu mundo interno. Y sin darte cuenta, intentas cargar lo que dijo sobre tu vida. Incluso cuando algo parece muy personal, como un insulto directo, no se trata realmente de ti. Lo que alguien dice, hace o cree viene de su historia, de lo que aprendió, de sus heridas, de sus miedos y de sus acuerdos internos. Si alguien te mira y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente. Esa persona está hablando desde sus ideas, sus creencias y sus emociones. Es como si intentara lanzarte su veneno. Y si tú te lo tomas personal, lo recoges, lo guardas y se vuelve tuyo. Cuando te tomas todo personalmente, te vuelves una presa fácil para personas que viven criticando, atacando o manipulando. Les basta una opinión para engancharte. Luego te dan más veneno y como lo tomas como algo personal, lo tragas sin defender tu paz. Pero si no te lo tomas personalmente, eres inmune al veneno, incluso si estás en medio de una situación difícil. Esa inmunidad es un regalo de este acuerdo. Cuando te tomas las cosas personalmente, te ofendes y reaccionas. Te pones a defender tus ideas y aparecen conflictos. Haces grande algo pequeño. Porque sientes que necesitas tener la razón y que el otro esté equivocado. Entonces discutes, explicas, justificas y te desgastas. También recuerda esto, lo que tú dices, lo que tú haces y lo que tú opinas es una proyección de tu propio mundo interior, nace de tus acuerdos y de tu historia. Y lo mismo pasa con los demás, lo que ellos dicen y hacen habla de ellos, no de ti. Por ejemplo, si alguien me dice, Miguel, eres el mejor, yo no me lo tomo personalmente. Y si me dice, Miguel, eres el peor, tampoco. Porque yo sé quién soy. Si una persona está feliz, puede decirme, Miguel, eres un ángel. Pero si está enojada, puede decirme, Miguel, eres un demonio. Ninguna de esas frases cambia mi esencia. No necesito que me acepten para sentirme bien. No necesito que me aplaudan para valer. No necesito que me ataquen para sentirme menos. No me lo tomo personal, porque lo que tú pienses de mí, lo que tú sientas sobre mí, es tu asunto, no el mío. Es tu manera de ver el mundo. Los demás ven desde sus creencias, así que lo que opinen de mí en el fondo habla más de ellos que de mí. Tal vez incluso me digas, Miguel, lo que dices me duele. Pero lo que duele no son mis palabras, sino tus heridas que fueron tocadas. Tú no sufres por lo que yo digo, sufres por lo que eso despierta dentro de ti. Cada persona crea una película en su mente, y en esa película, esa persona es el director, el protagonista y quien decide qué significa todo. Los demás solo aparecen como personajes secundarios, es su película. La forma en que esa persona mira la vida se basa en los acuerdos que ha hecho con ella. Ese punto de vista es personal, no es la verdad de todos, es su verdad. Por eso, si alguien se enoja contigo, recuerda, eso tiene que ver con esa persona, con su mundo interno, con su historia, y no contigo. Yo soy solo un pretexto para que tú te enojes, y te enojas porque tienes miedo, porque estás frente a tu propio miedo. Si no tuvieras miedo, no te enojarías conmigo. Si no tuvieras miedo, no me odiarías. Si no tuvieras miedo, no estarías triste ni sentirías celos. Cuando vives sin miedo y amas, no hay espacio para esas emociones. Y si no estás cargado de ellas, es lógico que te sientas bien. Cuando te sientes bien, todo a tu alrededor se ve bien. Cuando todo a tu alrededor se siente maravilloso, todo te hace feliz. Amas lo que te rodea porque te amas a ti mismo. Te aceptas, te gustas, estás contento contigo y con tu vida. Estás satisfecho con la historia que tú mismo creas y con los acuerdos que has hecho con la vida. Estás en paz y eres feliz. Vives en un estado de plenitud en el que todo se vuelve más bello. En ese estado te relacionas con amor con todo lo que percibes, en cada momento. Sea lo que sea que la gente haga, piense o diga, no te lo tomes personal. Si alguien te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti, tú ya sabes quién eres. No necesitas que otros te lo repitan para creerlo. No te tomes nada personal. Incluso si alguien hiciera algo extremo, como apuntarte con un arma y dispararte, no sería personal en el sentido real. Habla de lo que esa persona lleva dentro, de su miedo, de su historia, de su caos. Ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo es siempre verdad. Por eso tampoco necesitas tomarte como algo personal todo lo que escuchas en tu propia mente. La mente puede hablarse a sí misma, pero también puede captar información que viene de otros lugares. A veces oyes una voz interior y te preguntas de dónde viene. Puede venir de ideas, recuerdos, miedos o de creencias que has adoptado. Los toltecas llamaron a esas influencias aliados. En otras culturas los llamaron dioses. Lo importante es esto. Tú puedes elegir si crees o no esas voces y puedes decidir no tomártelas personal. La mente tiene una parte que habla y otra que escucha. Y cuando muchas partes hablan al mismo tiempo, aparece el problema, el mitote, ese ruido mental. Es como un mercado lleno de gente hablando a la vez. Todos opinan, todos discuten, todos intentan convencer. Nuestros acuerdos y creencias, la programación de la mente, no siempre son compatibles. A veces una parte de ti quiere una cosa y otra parte quiere lo contrario. De ahí nace el conflicto interno, como una guerra dentro de la mente. Solo cuando revisamos nuestros acuerdos, cuando hacemos un inventario de lo que creemos, empezamos a ver esos conflictos con claridad, y con el tiempo podemos traer orden a ese caos. No te tomes nada personal, porque si lo haces, te expones a sufrir por cosas innecesarias. Los seres humanos, en distintos niveles, podemos volvernos adictos al sufrimiento y hasta nos apoyamos unos a otros para mantenerlo vivo. A veces, sin darnos cuenta, creamos relaciones donde el dolor se repite. Si tú necesitas que te maltraten, será fácil encontrar a alguien que lo haga. Y si alguien necesita sufrir, puede provocar situaciones para justificar ese sufrimiento. Es como si llevara un letrero invisible que dijera, «Hazme daño, por favor». Esa adicción al sufrimiento es un acuerdo que se refuerza día a día. Donde vayas encontrarás gente que miente. Pero cuando tu conciencia crece, te das cuenta de algo. Muchas veces también te mientes a ti mismo. No esperes que todos digan la verdad, porque muchos ni siquiera son honestos consigo mismos. Por eso necesitas confiar en ti y decidir qué crees y qué no crees de lo que te dicen. Cuando ves a los demás tal como son, sin tomártelo personal, lo que hagan o digan no te destruye. Si te mienten, no es porque tú no valgas. Te mienten porque tienen miedo. Miedo de que los descubran. Miedo de no parecer perfectos. Quitarse la máscara social duele. Si alguien dice una cosa pero hace otra, y tú ignoras sus actos, terminas engañándote a ti mismo. En cambio, si eres honesto contigo, te ahorras mucho dolor. Decirte la verdad puede doler, sí, pero no necesitas vivir asustado del dolor. La sanación llega y mejorar es cuestión de tiempo. Si alguien no te trata con amor ni con respeto, que se aleje de tu vida puede ser un regalo. Si no se va, lo más probable es que termines aguantando años de sufrimiento. Que se vaya puede doler al principio, pero después tu corazón sana y entonces eliges mejor. Porque para elegir bien, más que confiar en los demás, necesitas confiar en ti. Cuando no tomarte nada personal se vuelva un hábito firme, te ahorrarás muchos disgustos. Tu rabia, tus celos y tu envidia se irán apagando. Y si de verdad no te tomas nada personal, incluso la tristeza, poco a poco, también desaparece. Si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno interior. Cuando dejas de tomarte las cosas personalmente, aparece una gran libertad. Serás inmune a la mala intención de otros. Ningún hechizo te afectará, por fuerte que parezca. El mundo puede hablar de ti, inventar chismes o sacar conclusiones, pero si no lo tomas como algo personal, eso no te toca por dentro. Alguien puede intentar lanzarte veneno emocional a propósito, pero si no lo haces tuyo, no te lo tragas. Y cuando tú no recibes ese veneno, termina siendo más dañino para quien lo envía que para ti. Por eso este acuerdo es tan importante. No tomarte nada personalmente te ayuda a romper hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en ese sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario. Solo con practicar el segundo acuerdo empiezas a soltar muchos acuerdos pequeños que te hacen sufrir. Y si además practicas el primer acuerdo, puedes romper una gran parte de esos acuerdos que te mantienen atrapado. Escríbelo en un papel y pégalo en un lugar visible, como la nevera, para recordarlo cada día. No te tomes nada personalmente. Cuando te acostumbras a vivir así, ya no necesitas poner tu confianza en lo que los demás hagan o digan. Basta con confiar en ti para elegir con responsabilidad. Tú no eres responsable de los actos de otras personas, solo eres responsable de ti. Cuando entiendes esto de verdad y te niegas a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que un comentario hiriente o un acto descuidado te destruya por dentro. Si mantienes este acuerdo, caminarás por el mundo con el corazón abierto y nadie podrá herirte de la misma manera. Podrás decir «te amo» sin miedo a que te rechacen o se burlen. Podrás pedir lo que necesites, podrás decir sí o decir no, lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, incluso si estás en medio de situaciones difíciles, podrás sentir felicidad y paz interior. Permanecerás en ese estado de bienestar, y ese infierno no tendrá poder sobre ti. El tercer acuerdo. No hagas suposiciones. El tercer acuerdo trata de esto: no hacer suposiciones. Tendemos a suponer de todo. El problema es que cuando suponemos creemos que eso es verdad, nos convencemos. Y entonces hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, nos lo tomamos personal y después los culpamos. Ahí es cuando reaccionamos y empezamos a lanzar veneno emocional con nuestras palabras. Por eso cada vez que hacemos suposiciones, nos metemos en problemas. Suponemos, entendemos mal, lo tomamos personal. Y terminamos armando un drama enorme por algo pequeño. Muchos de los dramas y tristezas que has vivido nacieron de dos cosas: las suposiciones que hiciste y lo que te tomaste personalmente. Si lo piensas con calma, verás que esta idea tiene mucho sentido. Gran parte de los conflictos entre personas se sostiene en eso, suponer y tomarse todo a pecho. Ese es el sueño del infierno del que habla el texto. Además, producimos mucho veneno emocional porque casi siempre las suposiciones llevan al chisme, y el chisme es una forma de comunicarnos que termina siendo veneno. Interpretamos, inventamos, repetimos y dañamos. Como a veces nos da miedo preguntar o pedir claridad, preferimos suponer. Luego creemos que nuestra suposición es cierta, la defendemos y queremos demostrar que el otro está equivocado. Pero hay algo mucho más sabio: es mejor preguntar que suponer, porque las suposiciones crean sufrimiento, el ruido mental y las malas interpretaciones. El mitote, ese ruido en la mente, crea tanto caos que terminamos interpretando mal casi todo. Vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas como son. Muchas veces inventamos historias en la imaginación. Como no entendemos algo, le damos un significado inventado. Y cuando aparece la verdad, se rompe la burbuja y nos damos cuenta de que no era como creíamos. Ejemplo sencillo. Vas caminando y ves a alguien que te gusta. Esa persona se voltea, te sonríe y se va. Con solo eso puedes crear muchas suposiciones. Y con esas suposiciones puedes armar una película completa. Le gusto muchísimo. Y en tu mente empieza una relación. En tu fantasía hasta te casas con esa persona. Pero todo eso está solo en tu mente, en tu sueño personal. Suposiciones en pareja, fábrica de problemas. En las relaciones pasa muchísimo. Suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no hace falta decir lo que necesitamos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce. Y si no lo hace, nos sentimos heridos y decimos: deberías haberlo sabido. Otro ejemplo. Te casas suponiendo que tu pareja ve el matrimonio igual que tú. Luego, al convivir, te das cuenta de que no era así. Ahí empiezan los conflictos y a veces ni siquiera se aclaran los sentimientos. Un caso típico, el esposo llega del trabajo y la esposa está furiosa. Él no sabe por qué. Tal vez ella hizo una suposición, no dice lo que quiere porque cree que él debería saberlo. Se enoja porque él no cumple expectativas que nunca fueron habladas. Así nacen discusiones, malentendidos y heridas con personas que sí amamos. ¿Por qué suponemos tanto? La mente humana busca sentirse segura. Quiere explicar todo, entender todo, justificar todo. Como tiene miles de preguntas sin respuesta, muchas veces rellena los espacios con suposiciones. Si alguien nos dice algo, suponemos. Si no nos dice nada, también suponemos. Si escuchamos algo y no lo entendemos, igual suponemos qué significa y luego nos lo creemos. Hacemos todo tipo de suposiciones porque muchas veces no tenemos el valor de preguntar. La mayoría de las veces hacemos suposiciones muy rápido y sin darnos cuenta porque nos acostumbramos a comunicarnos así. Hicimos acuerdos invisibles. Creemos que preguntar es peligroso y que la gente que nos ama debería adivinar lo que queremos o cómo nos sentimos. Y cuando creemos algo, sentimos que tenemos la razón, al punto de dañar relaciones solo por defender nuestra postura. También suponemos que todo el mundo ve la vida igual que nosotros. Suponemos que los demás piensan, sienten, juzgan y tratan a los otros como lo haríamos nosotros. Esa es una de las suposiciones más grandes y es la razón por la que a veces nos da miedo ser nosotros mismos frente a los demás. Creemos que nos van a juzgar, que van a atacarnos, que nos van a culpar o maltratar, tal como nosotros mismos lo haríamos en nuestra mente. Así, incluso antes de que alguien tenga la oportunidad de rechazarnos, ya nos hemos rechazado nosotros. Así funciona la mente humana. Además, hacemos suposiciones sobre nosotros mismos y eso crea conflictos internos. Por ejemplo, crees que puedes hacer algo y luego descubres que no puedes, al menos no todavía. Te sobrevaloras o te subestimas porque no te tomaste el tiempo de hacerte preguntas y responderlas con honestidad. Tal vez te falte información sobre una situación, o quizá necesitas dejar de mentirte sobre lo que realmente quieres. Muchas veces, cuando empiezas una relación con alguien que te gusta, sientes que tienes que justificar por qué te gusta. Solo ves lo que quieres ver y niegas lo que no te agrada de esa persona. Te engañas a ti mismo para sentir que tienes razón. Luego haces suposiciones y una de ellas es: con mi amor, esta persona va a cambiar. Pero no es verdad. Tu amor no cambia a nadie. Si alguien cambia, es porque quiere cambiar, no porque tú lo fuerces o lo salves. Entonces ocurre algo entre ustedes y te sientes herido. De pronto ves lo que no quisiste ver antes, pero ahora lo ves agrandado por tu carga emocional. Y ahí aparece la necesidad de justificar tu dolor y de culpar a otros por tus propias decisiones. No necesitamos justificar el amor. El amor está o no está. El amor verdadero es aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlos. Si intentas cambiar a alguien, en el fondo significa que no lo aceptas como es. Por eso, si decides compartir tu vida con alguien, lo más sano es elegir a una persona que ya sea compatible contigo, en lugar de intentar transformarla. Es mucho más fácil encontrar a alguien que ya sea como tú necesitas, que querer cambiar a una persona. Y esa persona también debe quererte como eres, para no tratar de cambiarte. Si alguien cree que tienes que cambiar para merecer su amor, entonces no te está amando tal como eres. ¿Y para qué estar con alguien si no puedes ser tú mismo? Debemos ser quienes somos, sin tener que fingir una imagen. Si me amas como soy, perfecto, aquí estoy. Si no me amas como soy, perfecto también. Adiós. Busca a alguien más. Puede sonar duro, pero esta forma de hablar deja claros los acuerdos entre las personas, y eso trae paz. Imagina el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja y, con el tiempo, dejes de suponer cosas de cualquier persona en tu vida. Tu manera de comunicarte cambiará por completo y tus relaciones dejarán de sufrir por conflictos creados por suposiciones equivocadas. La forma de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de entender bien. Si no comprendes algo, ten el valor de preguntar hasta que quede lo más claro posible. Y aún así, evita creer que ya lo sabes todo sobre esa situación. Cuando escuchas una respuesta clara, ya no necesitas suponer, conoces la verdad. También es importante encontrar tu voz y atreverte a pedir lo que quieres. Todos tienen derecho a responderte sí o no, pero tú siempre tienes derecho a preguntar. De la misma manera, cualquiera puede preguntarte y tú tienes derecho a responder sí o no. Si no entiendes algo, en vez de suponer, es mejor preguntar y ser claro. El día que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con más seguridad y claridad, sin carga emocional innecesaria. Cuando ya no supongas, tus palabras se volverán impecables. Con una comunicación clara, todas tus relaciones pueden mejorar, no solo la de pareja, sino todas. Ya no será necesario suponer porque todo estará sobre la mesa. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú quieres. Cuando hablamos así, nuestras palabras se vuelven impecables. Si los seres humanos pudiéramos comunicarnos de esta manera, con claridad y respeto, habría menos conflictos, menos violencia y menos disputas. Solo con una comunicación buena y clara, muchos problemas se resolverían. Este es el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Es difícil porque muchas veces hacemos exactamente lo contrario. Tenemos hábitos y rutinas de los que ni siquiera somos conscientes. Darnos cuenta de esos hábitos y entender la importancia de este acuerdo es el primer paso. Pero no basta. La idea es una semilla en la mente. Pero lo que produce el cambio real es la acción. Actuar una y otra vez fortalece tu voluntad, alimenta esa semilla y crea una base sólida para que el nuevo hábito crezca. Con muchas repeticiones, estos nuevos acuerdos se vuelven parte de ti. Entonces verás cómo la magia de tus palabras te transforma. De usar la palabra para herir, a usar la palabra para sanar. Un mago blanco usa las palabras para crear, dar, compartir y amar. Si conviertes este acuerdo en un hábito, puedes transformar tu vida por completo. Cuando transformas tu manera de vivir, la magia empieza a aparecer. Lo que necesitas llega con más facilidad, porque tu energía se libera y tu interior se mueve con más paz. Esta es la maestría de la intención, del espíritu del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el camino hacia la libertad personal. El cuarto acuerdo. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Solo hay un acuerdo más, pero es el que hace que los otros tres se vuelvan hábitos de verdad, profundos y estables. El cuarto acuerdo se trata de poner en práctica los tres primeros. Haz siempre tu máximo esfuerzo. En cualquier circunstancia, haz lo mejor que puedas, ni más ni menos. Pero ten presente algo importante. Tu máximo esfuerzo no siempre será igual. La vida cambia y tú también cambias. A veces tu mejor esfuerzo será excelente y otras veces será más sencillo. No rindes igual cuando te despiertas con energía en la mañana que cuando estás agotado en la noche. Tu máximo esfuerzo será distinto si estás sano o si estás enfermo, si estás tranquilo o si estás pasando un mal momento. También cambia según tu estado emocional, si te sientes feliz o si estás molesto, triste, enojado o celoso. En el día a día, tu máximo esfuerzo puede cambiar de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro, y con el tiempo también cambia. A medida que practiques estos cuatro acuerdos, tu manera de vivir y tu rendimiento mejorarán más de lo que eran antes. Pase lo que pase, haz siempre tu máximo esfuerzo, ni más ni menos. Si intentas hacer más de lo que puedes, gastarás energía de más y al final tu rendimiento bajará. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo, vas en contra de ti mismo y se vuelve más difícil alcanzar tus metas. Pero si haces menos de lo que puedes, te llenarás de frustración, culpas, juicios y reproches. Haz tu máximo esfuerzo en cualquier circunstancia. No importa si estás cansado o enfermo. Si haces lo mejor que puedes en ese momento, no tendrás motivos para atacarte a ti mismo. Y si no te juzgas, tampoco te castigas. Cuando haces siempre tu máximo esfuerzo, rompes un hechizo fuerte, el de vivir cargado de culpa. Había una vez un hombre que quería superar su sufrimiento. Entonces fue a un templo budista para buscar a un maestro que lo guiara. Se acercó y le preguntó: «Maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto me tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro lo miró y le respondió: «Si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas en 10 años». El hombre pensó que podía hacer más y le preguntó: «Maestro, ¿y si medito 8 horas al día, cuánto me tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro lo miró y le respondió: «Si meditas 8 horas al día, tal vez lo consigas en 20 años». El hombre confundido preguntó: «¿Pero por qué tardaré más si medito más?». El maestro respondió: «No estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu mejor nivel con 2 horas de meditación, pero haces 8, solo vas a agotarte. Te vas a alejar del verdadero sentido de la meditación y no disfrutarás tu vida. Haz tu máximo esfuerzo y verás que sin importar cuánto tiempo medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Si haces tu máximo esfuerzo, vivirás con más intensidad. Serás productivo y serás bueno contigo mismo, porque darás lo mejor de ti a tu familia, a tu comunidad y a todo lo que hagas. Y la acción te va a dar felicidad. Cuando haces tu máximo esfuerzo, actúas». Hacer tu máximo esfuerzo significa actuar por amor a lo que haces, no solo por una recompensa. Pero muchas personas hacen lo contrario. Solo actúan cuando esperan un premio y por eso no disfrutan el proceso. Ese es el motivo por el que no dan lo mejor de sí. Por ejemplo, muchas personas van a trabajar pensando solo en el día de pago. Están esperando el viernes o el sábado, el día en que reciben el salario y pueden descansar. Trabajan por la recompensa y por eso se resisten al trabajo. Tratan de evitar la acción y con el tiempo la acción se vuelve más pesada. Así, no hacen su máximo esfuerzo. Trabajan duro toda la semana, soportan el trabajo, soportan la rutina, no porque les guste, sino porque sienten que les toca. Trabajan para pagar el alquiler y sostener a su familia. Se sienten frustrados y cuando llega la paga no se sienten felices. Luego tienen un par de días libres. ¿Y qué hacen? Intentan escapar. Se emborrachan porque no se gustan a sí mismos. No les gusta su vida. Cuando no nos gustamos, nos dañamos de muchas formas. En cambio, si actúas por el simple placer de hacerlo, sin esperar una recompensa, vas a disfrutar lo que haces. Las recompensas pueden llegar, pero tú no dependerás de ellas. Y si no estás apegado a la recompensa, es posible que consigas incluso más de lo que imaginabas. Si te gusta lo que haces y haces siempre tu máximo esfuerzo, disfrutas de tu vida, te diviertes, no te aburres y no vives frustrado. Cuando haces tu máximo esfuerzo, no le das espacio a ese juez interno para que te condene. Si diste lo mejor que podías y esa voz quiere juzgarte, tú puedes responder con tranquilidad: hice mi máximo esfuerzo. Y ahí se acaban los reproches. Por eso es tan importante hacer siempre tu máximo esfuerzo. No es un acuerdo fácil de mantener, pero puede hacerte realmente libre. Cuando haces tu máximo esfuerzo, aprendes a aceptarte, pero para eso necesitas estar consciente y aprender de tus errores. Eso significa practicar, mirar los resultados con honestidad y seguir practicando. Así es como la conciencia se expande. Cuando haces tu máximo esfuerzo, ni siquiera parece que estés trabajando, porque disfrutas lo que haces. ¿Sabes que estás dando tu máximo cuando disfrutas la acción o cuando la haces de una manera que no te hace daño? Haces tu máximo esfuerzo porque quieres hacerlo, no porque te toca, ni por complacer a tu juez interno, ni por complacer a los demás. Si actúas por obligación, no darás tu máximo esfuerzo. En ese caso, es mejor no hacerlo. Cuando haces tu máximo esfuerzo, sueles sentirte bien, por eso lo haces. Y cuando lo haces por el simple placer de hacerlo, actúas porque lo disfrutas. La acción es vivir con plenitud. La inacción es una forma de negarle la vida a tu propia vida. Es sentarte frente al televisor día tras día durante años, porque te da miedo vivir y te da miedo arriesgarte a mostrar quién eres. Expresar quién eres es actuar. Puedes tener grandes ideas en la cabeza, pero lo que realmente importa es la acción. Una idea que no se lleva a la práctica no produce nada, ni resultados, ni cambios, ni recompensas. La historia de Forrest Gump es un buen ejemplo. No tenía grandes planes, pero actuaba. Era feliz porque hacía lo mejor que podía en todo lo que emprendía. Recibió recompensas importantes que ni siquiera esperaba. Actuar es estar vivo. Es arriesgarte a salir y expresar tu sueño. Y eso no significa imponérselo a los demás, porque cada persona tiene derecho a vivir y expresar su propio sueño. Hacer tu máximo esfuerzo es un hábito que vale la pena construir. Yo hago mi máximo esfuerzo en todo lo que hago y en todo lo que siento. Para mí se volvió un ritual, porque yo elegí que así fuera. Es una creencia, como cualquier otra que he decidido tener. Vuelvo ritual cada cosa y siempre doy lo mejor que puedo. Por ejemplo, para mí bañarme es un ritual. Con esa acción le digo a mi cuerpo cuánto lo amo. Disfruto sentir el agua correr por mi cuerpo. Hago mi máximo esfuerzo para cuidar mi cuerpo, para atender sus necesidades y para recibir lo que me da. En la India existe un ritual llamado Puja. En ese ritual toman imágenes que representan a Dios de muchas maneras y las bañan, les dan alimento y les ofrecen amor. Incluso les cantan mantras. Las imágenes no son lo importante. Lo importante es el acto, la intención, la manera de decir «te amo». Dios. Dios es vida. Dios es vida en acción. La mejor forma de decir «te amo, Dios» es vivir haciendo tu máximo esfuerzo. Y la mejor forma de decir «gracias, Dios» es soltar el pasado y vivir el presente, aquí y ahora. Sea lo que sea que la vida te quite, permite que se vaya. Cuando te entregas y sueltas el pasado, te permites estar vivo de verdad en el momento presente. Soltar el pasado significa disfrutar el sueño que está ocurriendo ahora mismo. Si vives atrapado en un sueño del pasado, no disfrutas lo que pasa hoy, porque siempre deseas que sea distinto. Pero cuando estás presente, no hay tiempo para sentir que te estás perdiendo algo, porque estás vivo. No disfrutar lo que sucede ahora es vivir en el pasado, es vivir a medias. Y vivir a medias lleva a la autocompasión, al sufrimiento y a las lágrimas. Naciste con el derecho de ser feliz. Naciste con el derecho de amar, de disfrutar y de compartir tu amor. Estás vivo, así que toma tu vida y disfrútala. No te resistas a que la vida pase por ti, porque es Dios pasando a través de ti. Tu existencia por sí sola es prueba de vida, es prueba de energía. No necesitas saberlo todo ni probar nada. Ser, atreverte a vivir y disfrutar tu vida es lo que de verdad importa. Di no cuando quieras decir no. Di sí cuando quieras decir sí. Tienes derecho a ser tú mismo, y solo puedes serlo cuando haces tu máximo esfuerzo. Cuando no lo haces, te quitas a ti mismo ese derecho. Esta es una semilla que vale la pena sembrar y alimentar en tu mente. No necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos. No necesitas que los demás te aprueben. Tú expresas tu propia divinidad con tu vida, con tu amor por ti y por los demás. Decir «Hey, te amo» también es una forma de expresar a Dios. Los tres primeros acuerdos solo funcionan si haces tu máximo esfuerzo. No esperes ser perfecto con tus palabras todo el tiempo. Los hábitos viejos son fuertes y están muy marcados en la mente. Pero sí puedes hacer tu máximo esfuerzo. No esperes no volver a tomarte nada personal nunca más. Solo haz tu máximo esfuerzo. No esperes no hacer suposiciones nunca más. Solo haz tu máximo esfuerzo. Si haces tu máximo esfuerzo, hábitos como hablar sin cuidado, tomarte las cosas personal y hacer suposiciones se van debilitando. Con el tiempo aparecerán menos, y no necesitas juzgarte, ni sentir culpa, ni castigarte por no sostener los acuerdos a la perfección. Cuando haces tu máximo esfuerzo, te sientes bien contigo, incluso si todavía te equivocas, incluso si todavía haces suposiciones, incluso si todavía te tomas cosas personal. Si haces tu máximo esfuerzo una y otra vez, te vuelves un maestro de la transformación. La práctica hace al maestro. Todo lo que sabes lo aprendiste con repetición. Aprendiste a escribir, a manejar, incluso a caminar. Hablas tu idioma con facilidad porque lo has practicado. La acción es lo que importa. Si haces tu máximo esfuerzo buscando tu libertad personal y tu autoestima, descubrirás que lograr lo que buscas es cuestión de tiempo. No se trata de quedarte soñando despierto ni de sentarte horas a imaginar mientras meditas. Se trata de levantarte y actuar como un ser humano. Honra al hombre o a la mujer que eres. Respeta tu cuerpo. Disfrútalo, ámalo, aliméntalo, límpialo y sánalo. Haz ejercicio y haz todo lo que lo haga sentirse bien. Eso también es una puja para tu cuerpo, una comunión entre Dios y tú. No necesitas adorar ninguna imagen de la Virgen María, de Cristo o de Buda. Puedes hacerlo si quieres, si te hace sentir bien adelante. Pero recuerda esto, tu propio cuerpo es una manifestación de Dios. Y si honras tu cuerpo, muchas cosas van a cambiar para ti. Cuando le das amor a cada parte de tu cuerpo, siembras semillas de amor en tu mente. Y cuando esas semillas crecen, empiezas a amar, honrar y respetar tu cuerpo de verdad, con fuerza y con ternura. Entonces, cada acción se vuelve un ritual para honrar a Dios. Y después, el siguiente paso es honrar a Dios con cada pensamiento, con cada emoción y con cada creencia, sea correcta o incorrecta. Cada pensamiento se vuelve una comunión con Dios. Y así vivirás un sueño sin juicios, sin sentirte víctima y sin la necesidad de hablar mal de otros o maltratarte a ti mismo. Cuando unes estos cuatro acuerdos, dejas de vivir en el infierno, de verdad, porque si eres impecable con tus palabras, si no te tomas nada personal, si no haces suposiciones y si haces siempre tu máximo esfuerzo, tu vida cambia por completo, se vuelve más clara, más ligera y más tuya. Los cuatro acuerdos resumen la maestría de la transformación. Una de las enseñanzas centrales de los toltecas es el paso de transformar el infierno en cielo. El sueño del mundo se transforma en tu sueño personal de paz. El conocimiento ya existe, solo está esperando que lo uses. Los cuatro acuerdos están ahí. Solo necesitas adoptarlos y respetar su significado y su poder. Lo único que tienes que hacer es dar tu máximo esfuerzo para honrar estos acuerdos. Haz hoy un compromiso sencillo. Elijo respetar los cuatro acuerdos. Son tan simples y tan lógicos que incluso un niño puede entenderlos. Pero para vivirlos de verdad necesitas voluntad, mucha voluntad. ¿Por qué? Porque vayas donde vayas, encontrarás obstáculos. Muchas cosas van a intentar romper tu compromiso. Todo a tu alrededor está hecho para que vuelvas a los viejos hábitos. El problema está en los otros acuerdos, los acuerdos viejos, los que forman parte del sueño del mundo. Esos acuerdos están vivos y son fuertes. Por eso necesitas ser un gran cazador, un guerrero consciente, alguien que defiende estos acuerdos con el corazón. Tu felicidad, tu libertad y tu manera de vivir dependen de eso. El objetivo del guerrero es trascender este mundo de sufrimiento, salir de ese infierno y no regresar. En la tradición tolteca, la recompensa es trascender el sufrimiento humano y convertirte en una expresión viva de Dios. Esa es la recompensa. Para lograrlo, vas a necesitar toda tu fuerza. Al principio yo no creía que pudiera. Fallé muchas veces, pero me levanté y seguí. No me quedé en la lástima. No acepté ser víctima. Me dije, si me caigo, soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente. Puedo hacerlo. Me levanté y seguí. Me caí y seguí. Y cada vez fue más fácil. Pero al comienzo fue muy duro. Por eso, si te caes, no te juzgues. No le des gusto a tu juez interno convirtiéndote en víctima. No, sé firme contigo, levántate y haz el acuerdo de nuevo. Puedes decirte algo así. Está bien, hoy rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras. Empiezo otra vez. Voy a vivir los cuatro acuerdos solo por hoy. Hoy seré impecable con mis palabras. Hoy no me tomaré nada personal. Hoy no haré suposiciones. Y hoy haré mi máximo esfuerzo. Si rompes un acuerdo, empiezas de nuevo mañana y también al día siguiente. Al principio será difícil, pero cada día se vuelve un poco más fácil, hasta que un día te darás cuenta de que estos acuerdos ya están guiando tu vida y te sorprenderá ver lo transformada que está tu existencia. No necesitas ser religioso ni ir a una iglesia todos los días. Tu amor y tu respeto por ti mismo pueden crecer sin parar. Tú puedes hacerlo. Si yo pude, tú también puedes. No te preocupes por el futuro. Pon tu atención en el día de hoy. Quédate en el presente. Vive día a día. Haz siempre tu máximo esfuerzo para mantener estos acuerdos y con el tiempo se vuelve natural. Hoy es el inicio de un nuevo sueño. El camino tolteca hacia la libertad. romper viejos acuerdos. Todo el mundo habla de libertad. Personas de distintas culturas, razas y países luchan por la libertad en muchas partes del mundo. Pero, ¿qué es realmente la libertad? En Estados Unidos se dice que se vive en un país libre. Sin embargo, la pregunta es, ¿somos libres de verdad? ¿Somos libres para ser quienes somos en lo más profundo? La respuesta es no. Muchas veces no somos libres. La libertad verdadera tiene que ver con el espíritu humano. Es la libertad de ser auténticos. Entonces, ¿quién nos impide ser libres? A veces culpamos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios. Pero si somos honestos, quienes más nos limitamos somos nosotros mismos. ¿Y qué significa ser libre? A veces alguien se casa y dice, perdí mi libertad, pero luego se divorcia y aún así sigue sintiéndose igual de atrapado. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? En el fondo, todos guardamos recuerdos de tiempos en los que nos sentíamos libres y lo disfrutábamos. Pero con el tiempo, olvidamos qué significa realmente la libertad. Mira a un niño pequeño, de 2, 3 o 4 años. Ahí verás a un ser humano libre. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere hacer. Es natural, espontáneo, como una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado. Si observas a esos niños, casi siempre están sonriendo, jugando y explorando. No les da miedo jugar. Claro, sienten miedo si se lastiman, si tienen hambre o si alguna necesidad no está cubierta. Pero no se preocupan por el pasado, no se angustian por el futuro. Viven el presente. Los niños pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son tan cariñosos que cuando sienten amor, se entregan al amor. No le tienen miedo al amor. Esa es la expresión de un ser humano en su estado natural. Cuando somos niños, no nos da miedo el futuro y no sentimos vergüenza del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar la vida, jugar, explorar, ser felices y amar. Entonces, ¿qué le pasó al adulto? ¿Por qué nos volvimos tan diferentes? ¿Por qué dejamos de ser espontáneos? Desde el punto de vista de la víctima diríamos, me pasó algo triste. Desde el punto de vista del guerrero diríamos, lo que pasó fue normal. Lo normal en esta visión es que el juez interno, la víctima y el sistema de creencias terminen dirigiendo nuestra vida. Y cuando eso sucede, ya no somos libres, porque no nos dejan ser quienes realmente somos. Cuando la mente se llena de ideas falsas, miedos y cargas, dejamos de ser felices. Esta forma de aprender se transmite de persona a persona, de generación en generación. Por eso no se trata de culpar a tus padres por enseñarte lo que ellos aprendieron. ¿Qué podían darte si era lo único que conocían? Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y si te hicieron daño, muchas veces fue por su propia historia, sus miedos y su programación. Ellos también crecieron con acuerdos y creencias que no eligieron conscientemente. No culpes a tus padres, ni a nadie que te haya lastimado, ni siquiera a ti mismo. Pero sí llega un momento en que debes ponerle fin al maltrato. Ya es hora de liberarte de la tiranía del juez interno. Ya es hora de cambiar las bases de tus acuerdos. Ya es hora de salir del papel de víctima. Tu yo verdadero sigue ahí. Es como un niño pequeño que nunca desapareció. A veces vuelve a salir cuando te diviertes, cuando juegas, cuando eres feliz, cuando pintas, escribes, haces música o te expresas de cualquier forma. Esos suelen ser los momentos más felices, cuando aparece tu esencia, cuando no te pesa el pasado y no te preocupa el futuro. En esos instantes vuelves a ser como un niño. Pero hay algo que cambia todo, lo que llamamos responsabilidades. El juez interno dice, espera, tienes obligaciones, tienes que hacer esto, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que ganarte la vida. Y en cuanto recordamos eso, el rostro cambia y se pone serio otra vez. Si miras a unos niños jugando a ser adultos, verás algo curioso. Cambian la expresión de la cara. Un niño dice, juguemos a que soy abogado, y de inmediato pone cara de adulto. Si vas a un juzgado, esas son las caras que ves. Es como si aprendiéramos a vivir con esa seriedad encima. Seguimos siendo niños por dentro, pero perdimos la libertad. La libertad que buscamos es simple, ser nosotros mismos y expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que muchas veces no vivimos para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer a los demás y ser aceptados. Ahí fue donde se perdió la libertad. En muchas sociedades, la mayoría de las personas están domesticadas. Lo peor es que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo por dentro se lo susurra, pero no lo entiende. Siente una incomodidad, pero no sabe explicarla. Para muchas personas, el problema es que viven sin descubrir que el juez y la víctima están al mando. Y si no lo ven, no tienen oportunidad de ser libres. Por eso el primer paso hacia la libertad personal es reconocerlo, darnos cuenta de que no somos libres. El primer paso siempre es la conciencia, porque si no te das cuenta, no puedes cambiar nada. Si no eres consciente de que tu mente tiene heridas y carga emocional, no vas a sanar esas heridas y el sufrimiento continúa, pero no hay razón para seguir sufriendo. Cuando tomas conciencia, puedes rebelarte y decir, ya basta. Puedes buscar una forma de sanar y transformar tu sueño personal. El sueño del mundo es solo eso, un sueño. Ni siquiera es totalmente real. Si entras en tu propio sueño y empiezas a cuestionar tu sistema de creencias, descubrirás que muchas ideas que te hirieron ni siquiera eran verdad. Y tal vez entiendas que durante años viviste un drama innecesario. ¿Por qué? Porque muchas creencias que te enseñaron estaban basadas en mentiras. Por eso es tan importante que aprendas a dominar tu propio sueño. Esa es una razón por la que los toltecas hablaban de ser maestros del sueño. Tu vida es la expresión de tu sueño, es un arte. Y si no estás disfrutando tu sueño, puedes cambiarlo cuando quieras. Un maestro del sueño crea una vida que se vuelve una obra hermosa. Guía su vida con sus elecciones. Y como todo tiene consecuencias, el maestro del sueño aprende a ver esas consecuencias con claridad. Ser tolteca es una manera de vivir donde no existen líderes ni seguidores. Es un camino en el que tú descubres y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, vuelve a ser espontáneo y recupera su libertad. Existen tres maestrías que ayudan a una persona a convertirse en tolteca. La primera es la maestría de la conciencia, ser consciente de quién eres en realidad con todas tus posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación, aprender a cambiar y liberarte de la domesticación, es decir, de todo aquello que te programaron sin que tú lo eligieras. La tercera es la maestría del intento. En la visión tolteca, el intento es esa fuerza de la vida que hace posible que la energía se transforme. Es el ser viviente que envuelve toda energía, lo que muchas personas llaman Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. Por eso la maestría del intento también es la maestría del amor. Se habla del camino tolteca hacia la libertad, porque los toltecas describen un plan completo para liberarse de la domesticación. Ellos comparan al juez, a la víctima y al sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana. En esta visión, todos los seres humanos domesticados están enfermos porque un parásito controla su mente y se alimenta de las emociones negativas que nacen del miedo. Si buscamos qué es un parásito, vemos que es un ser que vive a costa de otro, le chupa energía, no da nada a cambio y lo va dañando poco a poco. El juez, la víctima y el sistema de creencias encajan con esa descripción. Juntos forman algo así como un ser vivo hecho de energía emocional o psíquica. No es energía material, claro, pero tampoco lo son las emociones ni los sueños. Y aún así sabemos que existen. Una función del cerebro es transformar la energía física en energía emocional. El cerebro produce emociones como si fuera una fábrica y una función de la mente es soñar. Los toltecas dicen que ese parásito formado por el juez, la víctima y el sistema de creencias controla la mente y el sueño personal. El parásito sueña dentro de tu mente y vive en tu cuerpo. Se alimenta del miedo y le encanta el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en usar nuestra mente y nuestro cuerpo para vivir nuestra propia vida, no la vida que dicta el sistema de creencias. Cuando descubrimos que el juez y la víctima están dominando nuestra mente y que nuestro yo verdadero está escondido, solo hay dos opciones. La primera es seguir como siempre, rendirnos al juez y a la víctima y continuar viviendo en el sueño del mundo. La segunda es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos, rebelarnos y decir no, declarar una guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima, una guerra por nuestra independencia, por el derecho de usar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. Por eso, en muchas tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros, porque están en guerra contra el parásito de la mente. Eso es ser un guerrero, alguien que se rebela contra esa invasión interna. Y eso no significa que siempre ganemos. A veces ganamos, a veces perdemos. Pero siempre hacemos lo máximo que podemos, y al menos tenemos la oportunidad de recuperar la libertad. Elegir este camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión. Nos asegura que no seremos víctimas indefensas de nuestras emociones, ni de las emociones venenosas de otros. Incluso si un día caemos ante el enemigo, al menos no estaremos entre los que nunca se defendieron. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de ir más allá del sueño del mundo y cambiar nuestro sueño personal por otro que llamamos cielo. Igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en la mente, es un lugar de alegría, donde somos felices, donde somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Y se puede alcanzar estando vivos. No tenemos que esperar a morir. Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes. Pero primero necesitamos ojos que vean la verdad y oídos que puedan escucharla. Necesitamos liberarnos del parásito. Podemos imaginar al parásito como un monstruo de 100 cabezas. Cada cabeza es uno de nuestros miedos. Si queremos ser libres, tenemos que destruir a ese monstruo. Y existen 3 soluciones. La primera es atacar cabeza por cabeza. Es decir, enfrentar nuestros miedos uno por uno. Es lento, pero funciona. Cada vez que enfrentas un miedo, eres un poco más libre. La segunda solución es dejar de alimentar al parásito. Si no le damos alimento, muere de hambre. Para lograrlo, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y dejar de alimentar las emociones que nacen del miedo. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, porque el juez y la víctima han tenido el control durante mucho tiempo. La tercera solución se llama la iniciación a la muerte. Esta práctica aparece en muchas tradiciones y escuelas espirituales del mundo. Se encuentra en Egipto, en la India, en Grecia y también en América. Es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar el cuerpo. Cuando morimos simbólicamente, el parásito también muere. Esta opción es más rápida que las otras dos, pero también es más difícil. Se necesita un gran valor para enfrentarse al ángel de la muerte. Se necesita mucha fuerza. Ahora veamos más de cerca cada una de estas soluciones. El arte de la transformación. El sueño de la segunda atención. Hemos visto que el sueño que vives hoy es el resultado de un sueño externo que capta tu atención y te alimenta con creencias. A ese proceso de domesticación se le puede llamar el sueño de la primera atención, porque fue la primera vez que usaron tu atención para crear el primer sueño de tu vida. Una forma de transformar tus creencias es llevar tu atención a esos acuerdos y cambiarlos tú mismo. Al hacerlo, utilizas tu atención por segunda vez, y así creas el sueño de la segunda atención, es decir, un nuevo sueño. La gran diferencia es que ahora ya no eres inocente. Cuando eras niño no tenías opción, pero ya no eres un niño. Ahora puedes elegir qué creer y qué no creer. Puedes creer en lo que quieras y eso también incluye creer en ti. El primer paso es darte cuenta de la niebla que hay en tu mente. Necesitas reconocer que sueñas todo el tiempo. Solo a través de la conciencia podrás transformar tu sueño. Cuando te das cuenta de que el sueño de tu vida está construido por tus creencias y de que muchas de esas creencias no son la realidad, ahí es cuando comienza el cambio. Pero para cambiar tus creencias de verdad, necesitas enfocar tu atención en lo que quieres transformar. Debes saber qué acuerdos quieres cambiar antes de poder cambiarlos. Así que el siguiente paso es volverte consciente de todas las creencias que te limitan, que nacen del miedo y que te hacen infeliz. Haz un inventario de lo que crees, de tus acuerdos, de tus ideas fijas, de tus reglas internas. Solo con ese proceso ya empiezas a transformarte. Los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación, y es una maestría completa. Alcanzas esta maestría cuando cambias los acuerdos que se basan en el miedo y te hacen sufrir, y reprogramas tu mente a tu manera. Una forma de hacerlo es estudiar y adoptar creencias alternativas como los cuatro acuerdos. Decidir vivir los cuatro acuerdos es como declarar una guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito. Los cuatro acuerdos te dan la oportunidad de terminar con el dolor emocional y, con eso, abren la puerta para disfrutar la vida y comenzar un nuevo sueño. Si de verdad quieres explorar las posibilidades de tu sueño, eso dependerá de ti. Los cuatro acuerdos fueron creados para ayudarte en el arte de la transformación, para romper acuerdos limitantes, aumentar tu poder personal y volverte más fuerte. Y entre más fuerte te vuelvas, más acuerdos podrás romper hasta llegar a la raíz de todos ellos. Llegar a la raíz de esos acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto. Cuando vas al desierto, te encuentras cara a cara con tus demonios. Y cuando sales de ahí, esos demonios se convierten en ángeles. Practicar los cuatro acuerdos es un gran acto de poder. Romper los hechizos de magia negra en tu mente requiere poder personal. Cada vez que rompes un acuerdo, tu poder crece. Para comenzar, rompe acuerdos pequeños, esos que requieren menos fuerza. A medida que rompes acuerdos pequeños, tu poder personal aumenta y llega un momento en el que podrás enfrentar los grandes demonios de tu mente. Por ejemplo, Imagina a una niña a la que le dijeron que no cantara. Ahora tiene 20 años y todavía no canta. Una forma de empezar a romper ese acuerdo sería decirse: «Está bien, voy a intentar cantar, aunque sea cierto que canto mal». Entonces puede imaginar que alguien aplaude y le dice: «Lo hiciste muy bien». Tal vez eso solo agriete el acuerdo, pero el acuerdo todavía estará ahí. Sin embargo, ahora esa persona tiene un poco más de valor y un poco más de poder para intentarlo otra vez, y luego otra vez, y otra vez, hasta que un día rompe el acuerdo. Así es como se sale del sueño del infierno. Pero hay algo clave. Cada vez que rompas un acuerdo que te hace sufrir, necesitas reemplazarlo por un acuerdo nuevo que te haga feliz. Si no lo reemplazas, el acuerdo viejo puede volver. En cambio, si llenas ese espacio con un nuevo acuerdo, el viejo se debilita y termina desapareciendo, y el nuevo ocupa su lugar. En la mente hay creencias tan fuertes que este proceso puede parecer imposible. Por eso, necesitas avanzar paso a paso y tener paciencia contigo. Es un proceso lento. Tu forma de vivir hoy es el resultado de muchos años de domesticación. No puedes esperar que desaparezca de un día para otro. Romper acuerdos es difícil, porque al crearlos usamos el poder de la palabra, que también es el poder de la voluntad. Para cambiar un acuerdo, necesitas una fuerza parecida a la que usaste para crearlo. Y la verdad es que gastamos gran parte de nuestro poder personal en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Esto pasa porque nuestros acuerdos se parecen mucho a una adicción. Nos volvemos adictos a nuestra forma de ser, a la rabia, a los celos, a la autocompasión. Nos volvemos adictos a las creencias que dicen: «No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, ¿para qué voy a intentarlo? Si otros pueden, es porque son mejores que yo». Todos esos acuerdos viejos dirigen el sueño de tu vida porque los repites una y otra vez. Por eso, para adoptar los cuatro acuerdos, necesitas usar la repetición a tu favor. Cuando practicas los nuevos acuerdos en tu vida, cada vez podrás hacerlo mejor. La repetición es lo que crea al maestro. La disciplina del guerrero. Controlar tu propio comportamiento. Imagina que te despiertas temprano, lleno de entusiasmo por un nuevo día. Te sientes bien, feliz, con mucha energía para afrontar lo que venga. Pero mientras desayunas, tienes una discusión fuerte con tu pareja. De pronto, sale un torrente de emoción. Te enfureces y gastas una gran parte de tu energía en esa rabia. Después de la discusión, te sientes agotado. Lo único que quieres es irte a llorar o encerrarte. Te vas a la habitación, te derrumbas y tratas de recuperarte. Te pasas el día atrapado en tus emociones. Ya no te queda energía para seguir adelante y solo quieres olvidarte de todo. Cada día despertamos con una cantidad determinada de energía mental, emocional y física. Esa energía es la que usamos durante el día. Si dejamos que las emociones se la traguen, no nos quedará fuerza para cambiar nuestra vida ni para compartir con los demás. La forma en que ves el mundo depende de lo que sientes. Cuando estás enojado, todo te parece mal. Nada está bien. Le echas la culpa a todo, incluso al clima. Llueva o haga sol, nada te satisface. Cuando estás triste, todo a tu alrededor se ve triste. Ves los árboles y te sientes triste. Ves la lluvia y también te parece triste. Te sientes vulnerable y crees que tienes que protegerte, como si alguien pudiera atacarte en cualquier momento. No confías en nada ni en nadie. Eso ocurre porque estás viendo el mundo a través de los ojos del miedo. Ahora imagina que la mente humana es como la piel. Cuando la piel está sana y la tocas, La sensación es agradable. La piel está hecha para sentir el contacto, y eso puede ser delicioso. Pero ahora, imagina que tienes una herida infectada en la piel. Si alguien la toca, duele. Entonces intentas cubrirla para protegerla. Y si te tocan, ya no disfrutas, porque duele. Ahora imagina que todos los seres humanos tuvieran esa enfermedad en la piel. Nadie podría tocar a nadie sin dolor. Todo el mundo tendría heridas, y con el tiempo la gente creería que eso es normal. ¿Te imaginas cómo nos trataríamos si fuera así? Casi no nos abrazaríamos porque dolería demasiado. Mantendríamos distancia para no lastimarnos. La mente humana se parece mucho a esa imagen. Cada persona tiene un cuerpo emocional lleno de heridas infectadas por el veneno de emociones que nos hacen sufrir. Odio, rabia, envidia, tristeza. Una injusticia abre una herida en la mente y reaccionamos soltando veneno emocional según nuestras ideas y creencias sobre lo que es justo o injusto. Por la domesticación, la mente queda tan herida y tan llena de veneno que muchos creen que ese estado es normal, pero no lo es. Pero no, el sueño del mundo es disfuncional. Los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo. Los síntomas son esas emociones que nos hacen sufrir: rabia, odio, tristeza, envidia, decepción. Cuando el miedo es tan grande, la mente racional empieza a fallar, y a eso se le llama enfermedad mental. En casos extremos, cuando el miedo es profundo y las heridas son muy fuertes, algunas personas se desconectan de la realidad porque les parece menos doloroso que seguir sintiendo. Si logramos ver nuestro estado emocional como una enfermedad, entonces también veremos que existe una cura. No tenemos por qué seguir sufriendo. Primero necesitamos la verdad para sanar de raíz. Abrir las heridas y sacar el veneno. ¿Y cómo se saca ese veneno? Con el perdón. Pero no perdonamos porque el otro lo merezca. Perdonamos porque nos amamos tanto que ya no queremos seguir pagando por esas heridas. El perdón es una de las formas más poderosas de sanarnos. Podemos elegir perdonar por compasión hacia nosotros mismos. Podemos soltar el resentimiento y decir: ya basta, no voy a seguir siendo mi propio juez. No voy a seguir maltratándome, no voy a seguir atacándome, no voy a seguir siendo la víctima. Para empezar, es necesario perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y también a Dios, según lo que cada uno crea. Y cuando perdonas a Dios, terminas perdonándote a ti. Cuando te perdonas a ti, el autorrechazo empieza a desaparecer, comienzas a aceptarte. Y el amor por ti se vuelve tan fuerte que con el tiempo te aceptas completamente tal como eres. Así empieza la libertad. El perdón es la clave. Sabrás que realmente perdonaste cuando veas a esa persona y ya no sientas reacción emocional, o cuando escuches su nombre y no se te revuelva nada por dentro. Cuando alguien toca lo que antes era una herida y ya no duele, ahí sabes que el perdón fue real. La verdad se parece a un bisturí. Duele porque abre heridas que estaban cubiertas por mentiras para poder sanarlas. A esas mentiras se les llama sistema de negación. Ese sistema nos sirve para tapar heridas y seguir funcionando. Pero cuando ya no hay veneno ni heridas, ya no necesitamos mentir. Ya no necesitamos negar. Una mente sana se puede tocar sin dolor. Y cuando la mente está limpia, el contacto se vuelve agradable. Para muchas personas, el problema es que pierden el control de sus emociones. Pero el ser humano debe controlar sus emociones, no al revés. Cuando perdemos el control, decimos cosas que no queríamos decir y hacemos cosas que no queríamos hacer. Por eso es tan importante ser impecables con la palabra y convertirnos en guerreros espirituales. necesitamos aprender a manejar nuestras emociones para conservar el poder personal necesario para cambiar los acuerdos basados en el miedo, salir del infierno y crear nuestro cielo personal. ¿Cómo podemos convertirnos en guerreros? Los guerreros tienen ciertas características que se repiten en casi todo el mundo. La primera es esta: son conscientes, y eso es fundamental. Necesitamos ser conscientes de que estamos en guerra, pero no es una guerra afuera, es una guerra que ocurre dentro de la mente. Y esa guerra requiere disciplina, no la disciplina del soldado, sino la del guerrero. No es una disciplina que venga del exterior, que te diga qué hacer y qué no hacer. Es la disciplina de ser tú mismo, sin importar lo que eso signifique. El guerrero no busca controlar a otros seres humanos. Se controla a sí mismo. Aprende a manejar sus emociones. Y aquí hay algo importante. No reprimimos nuestras emociones cuando tenemos control, sino cuando lo perdemos. La diferencia entre un guerrero y una víctima es clara. La víctima se reprime, el guerrero se refrena. La víctima se reprime porque tiene miedo de mostrar lo que siente o miedo de decir lo que quiere decir. Pero refrenarse no es lo mismo que reprimirse. Refrenarse significa contener la emoción y expresarla en el momento adecuado, ni antes ni después. Por eso los guerreros son impecables, tienen control sobre sus emociones y, por lo tanto, sobre su comportamiento. La iniciación a la muerte. Abrazar al ángel de la muerte. El paso final para alcanzar la libertad personal es prepararnos para la iniciación a la muerte, tomar a la muerte como nuestra maestra. El ángel de la muerte puede enseñarnos a estar verdaderamente vivos. Necesitamos recordar que podemos morir en cualquier momento. Lo único que tenemos seguro es el presente. La verdad es que no sabemos si vamos a morir mañana. ¿Quién lo sabe? Creemos que nos quedan muchos años de vida, pero ¿es realmente así? Si fuéramos al hospital y un médico nos dijera que nos queda una semana de vida, ¿qué haríamos? Como ya se ha dicho, hay dos opciones. La primera es sufrir, hacer drama y decirle al mundo, «Pobre de mí, me voy a morir». La segunda es aprovechar cada momento para ser feliz, para hacer lo que realmente nos gusta. Si solo nos queda una semana de vida, disfrutémosla. Estemos vivos, podemos decir, voy a ser yo mismo. No voy a pasar mi vida intentando complacer a los demás. Ya no voy a tener miedo de lo que piensen de mí. ¿Qué me importa si tal vez me muera dentro de una semana? Seré yo mismo. El ángel de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuera el último, como si no existiera un mañana. Empecemos el día diciendo, estoy despierto, veo el sol, le entrego mi gratitud al día, a las personas y a todo lo que existe, porque todavía estoy vivo. Un día más para ser yo mismo. Así veo yo la vida. Eso fue lo que el ángel de la muerte me enseñó. A estar completamente abierto y a comprender que no hay nada que temer. Por eso trato con amor a las personas que amo, porque sé que este día podría ser el último para decirles cuánto las quiero. No sé si las volveré a ver, y por eso no quiero pelear con ellas. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tengo una pelea grande con alguien que amo? ¿Le suelto todo mi veneno emocional? Y al día siguiente, esa persona muere. Dios mío. El juez interno me atacaría con dureza y yo me sentiría culpable por lo que dije. Incluso me sentiría culpable por no haberle dicho cuánto la amaba. El amor que me hace feliz es el que puedo compartir con quienes amo. ¿Por qué voy a negar que los quiero? No importa si me devuelven el amor o no. Lo que me hace feliz es poder decirlo hoy. porque quizá mañana muera yo, o quizá muera alguien a quien amo. Se puede vivir así, y si vives así, te preparas para la iniciación a la muerte. ¿Y qué ocurre en esa iniciación? Que el viejo sueño que tienes en la mente muere para siempre. Sí, tendrás recuerdos del parásito, del juez, de la víctima y de lo que solías creer. Pero estará muerto. Eso es lo que muere en la iniciación a la muerte, el parásito. No es fácil, porque el juez y la víctima se defienden con todo lo que tienen. No quieren morir. Y entonces sentimos que el que va a morir somos nosotros, y aparece el miedo. Cuando vivimos dentro del sueño del mundo, es como si estuviéramos muertos. Pero si sobrevivimos a la iniciación a la muerte, recibimos un regalo inmenso, la resurrección. Resucitar significa renacer, volver a estar vivos, volver a ser nosotros mismos. Es como volver a ser un niño, libre, espontáneo, salvaje, pero con una gran diferencia. Ya no es inocencia, es libertad con sabiduría. Somos capaces de romper la domesticación, recuperar la libertad y sanar la mente. Nos rendimos al ángel de la muerte sabiendo que el parásito muere y que nosotros vivimos con una mente sana, con claridad y con paz. Entonces somos libres para usar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida. Eso es lo que el ángel de la muerte enseña en la tradición tolteca. Se aparece y nos dice: todo lo que hay aquí me pertenece, no es tuyo. Tu casa, tu pareja, tus hijos, tu carro, tu trabajo, tu dinero, todo me pertenece y puedo llevármelo cuando quiera, pero por ahora puedes usarlo. Si nos rendimos al ángel de la muerte, podemos ser felices. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte se lleva el pasado para que la vida siga. Se lleva de cada momento pasado lo que ya está muerto, y nosotros seguimos viviendo en el presente. El parásito, en cambio, quiere que carguemos con el pasado, y por eso vivir se vuelve pesado. Si intentamos vivir en el pasado, ¿cómo vamos a disfrutar el presente? Y si soñamos con el futuro, ¿por qué cargar el peso del pasado? ¿Cuándo vamos a vivir de verdad en el presente? Eso es lo que el ángel de la muerte nos enseña a hacer. El nuevo sueño. El cielo en la tierra. Quiero que por un momento olvides todo lo que has aprendido en tu vida. Este puede ser el inicio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. El sueño que vives lo has creado tú. Es tu forma de percibir la realidad y puedes cambiarla en cualquier momento. Tienes el poder de crear infierno y también el poder de crear cielo. Entonces, ¿por qué no soñar algo distinto? ¿Por qué no usar tu mente, tu imaginación y tus emociones para soñar el cielo? Solo con usar tu imaginación puedes comprobar que pasan cosas increíbles. Imagina que tienes la capacidad de ver el mundo con otros ojos cada vez que lo deseas. Cada vez que abres los ojos, ves lo que te rodea de una manera diferente. Ahora cierra los ojos y luego ábrelos y mira. Lo que verás es amor saliendo de los árboles, del cielo, de la luz. Sentirás el amor que nace de todas las cosas, incluso de ti mismo y de otras personas. Y aunque estén tristes o enojadas, verás que por detrás de sus emociones también hay amor. Quiero que uses tu imaginación para verte viviendo un nuevo sueño. Una vida donde no tengas que justificar tu existencia y donde seas libre de ser quien realmente eres. Imagínate que tienes permiso para ser feliz y para disfrutar tu vida de verdad. Imagínate que vives sin conflictos contigo y sin conflictos con los demás. Imagínate que no tienes miedo de expresar tus sueños. Sabes qué quieres, cuándo lo quieres y qué no quieres. Tienes la libertad de cambiar tu vida y hacerla como tú la deseas.

No temes vivir y tampoco temes morir. Imagínate que te amas tal como eres, que amas tu cuerpo y tus emociones tal como son, que reconoces, soy perfecto tal como soy. Te pido que imagines todo esto porque es posible. Sí, es posible. Puedes vivir en un estado de gracia, de paz profunda, de dicha. Puedes vivir en el sueño del cielo, pero para experimentarlo, primero tienes que entender qué es. Solo el amor puede darte ese estado de dicha. Es como estar enamorado. Te sientes ligero, como si flotaras. Percibes amor donde vayas. Y sí, es posible vivir así de manera constante. Es posible porque otros lo han logrado y no son distintos de ti. Viven en ese estado porque cambiaron sus acuerdos y soñaron un sueño diferente. Cuando sientas lo que significa vivir en ese estado, lo vas a amar. Sabrás que el cielo en la tierra existe, y cuando sepas que es posible, el esfuerzo para quedarte ahí dependerá de ti. Hace 2000 años, Jesús habló del reino de los cielos, del reino del amor. Pero casi nadie estaba listo para escucharlo. Muchos decían, «¿De qué hablas? Mi corazón está vacío. No siento ese amor, no siento esa paz». Pero no es necesario que lo entiendas todo con la mente. Solo imagina que ese mensaje es posible y descubrirás que también es para ti. El mundo es precioso. La vida se vuelve más simple cuando haces del amor tu forma de vivir. Es posible amar todo el tiempo, si eliges hacerlo. Quizá no tengas razones perfectas para amar, pero si amas verás que eso te llena de felicidad. El amor en acción produce felicidad. El amor te da paz interior y cambia la forma en la que miras todo. Puedes mirar la vida con los ojos del amor. Puedes darte cuenta de que el amor te rodea. Cuando vives así, la niebla de la mente se disipa, el ruido interior se apaga. Y eso es lo que la humanidad ha buscado durante siglos. La felicidad, ese paraíso perdido. Durante miles de años, los seres humanos han tratado de alcanzarla. Y esto forma parte de la evolución de la mente. Este también puede ser el futuro de la humanidad. Esta forma de vida es posible y está en tus manos. Moisés la llamó la tierra prometida, Buda la llamó el nirvana, Jesús la llamó el cielo y los toltecas la llaman el nuevo sueño. Pero hay una dificultad. Tu identidad está mezclada con el sueño del mundo. Tus creencias, tus acuerdos y tus ideas están metidos en la niebla. Sientes la presencia del parásito y crees que eres tú. Eso hace más difícil liberarte, soltar al parásito y abrir espacio para experimentar amor. Estás atado al juez y a la víctima, y de alguna forma el sufrimiento te da una sensación de seguridad porque es algo que ya conoces. Pero en realidad no hay una buena razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque eliges hacerlo. Si miras tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero no encontrarás una razón verdadera. Y lo mismo pasa con la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo. La felicidad, igual que el sufrimiento, es una elección. Tal vez no podamos escapar del destino humano, pero sí podemos elegir sufrirlo o disfrutarlo, sufrir o amar y ser felices, vivir en el infierno o vivir en el cielo. Mi elección personal es vivir en el cielo. ¿Y la tuya?